Desde los rincones más inquietos de la memoria, nos autoconvocamos, tanto compañeros que conocimos a Claudia desde una fraternidad rebelde, como también quienes sin conocerla, nos reconocemos en su experiencia de vida y de lucha, para continuar con el combate al olvido, aportando a no dejar que la historia se escriba por sí sola, a sumarnos a aquel torrente de recuerdos que ha decantado en praxis y resistencia, multiplicándose y expandiéndose a través de bibliotecas, centros sociales, actividades, combates callejeros, acciones, lienzos, afiches, murales y panfletos. A 20 años del asesinato de la compañera Claudia López, retomamos la consigna que la compañera creó en su momento. Juventud Combatiente, Insurrección Permanente. Coordinadora a 20 años del asesinato de la compañera Claudia López, territorio austral dominado por el capital y el Estado chileno. Actividad político-contracultural. 2 de septiembre, La Pincoya, ex Plaza Pablo Neruda.